Will Never Stop Me Loving You de Sonia, una cantante nacida en la década de los 70, británica, muy popular a finales de los años 80. Entre las canciones, bueno, esta, la más importante para mí, que recordamos a esta hora en la FM, la radio de los clásicos de 1989. Yo soy Montoya. Me quedan 55 minutos más con ustedes. Voy a estar hasta las 5 en punto de la tarde. También tengo que hacer vida social, pero me dejo acompañar desde las 5 de la tarde por Alejandro Villalobos, que tiene un programazo llamado La Miniteca FM para empezar bien el fin de semana. Créanme que no necesitan más, independientemente si va a ser plan casero, o va a ir de visita a otra casa, o va en el carro, o va rumbo a algún plan social con amigos, o en familia, o en pareja. Déjense llevar por Villalobos y La Miniteca FM desde las 5 p.m. de la tarde. Vamos con Madonna, Holiday. Esta es la FM, la radio de los clásicos. felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. To begin. De este tipo de bandas como King, como me gusta. Es de comienzos de la década del 2000. Cuando hablamos de clásicos recientes, este es el ejemplo perfecto de una canción. Este es Somewhere Only We Know de la banda británica King. Esta es la FM al aire todavía en la tarde de sábado, que hace que estaba saludando a las 12 del mediodía diciéndoles feliz almuerzo. Y aquí estoy, yo soy Montoya. Bueno, pues este espacio nos queda menos de una hora para aprovechar y pasar las canciones que tengo represadas, lo que ustedes me han pedido, lo que me sugieren amablemente o lo que ya traía en la programación, porque también no me crean, así no lo crean, traigo mis canciones desde mi casa, preparo el turno y más. Aquí está La Mosca con Te Quiero Comer la Boca, es la FM, la radio de los clásicos. He planeado tantas noches esta noche, he pensado tantas veces qué decir, encontrar la manera más sensata y poderte seducir. Con esos ojos, pero cuando te paras cerca de mí, mi pobre corazón se pone loco y ya no puedo seguir. Te quiero comer la boca, te quiero comer la boca, te quiero comer la boca sin dejarte respirar. Yo te quiero comer la boca, te quiero comer la boca. Dejarte respirar. Te

when you looking, I never say a word. I know how thought I can trip and I heard about the girls. There's no way, hey, no, they come fight over no day, hey, as you can see. But I like your steeze, your style, your whole demeanor, the way you come through and holler and swoop me in his two-seater. Now that's gangsta, and I got special ways to thank you. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and her, they got ties for different reasons. I respect that, and right before I turned to leave, she said, you don't know what you've been to come me on. De descuento para ver el concierto con los más grandes artistas de la salsa en una sola noche. 13 de julio, Estadio El Campín, en el homenaje al maestro Willy Colón, Víctor Manuel, Jerry Rivera, Rey Ruiz, La India, Adolescentes Orquesta, Charlie Cardona, Willy García, El Conjunto Clásico. Y aún falta un invitado especial. 13 de julio, Estadio El Campín, Tour Viva la Salsa, El Sol Bogotá. Hoy, último día con el 40% de descuento. Tu ticket 313-284-8080. Estadio totalmente numerado. Ricardo Leiva Producciones. Patrocina Ron Medellín. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Nos vamos. No fue más por hoy. Muchas gracias a todos por la compañía, por estar allí, porque cada sábado a las 12 del día tenemos una cita. Ustedes, nosotros, la FM, los clásicos, los artistas, de 12 a 5 de la tarde. Nos encontramos el próximo lunes en la media mañana junto al resto del equipo, pero por ahora ya me ha tocado la hora de descansar. Chao, fue increíble pasar estas 5 horas con ustedes. Ya viene Alejandro Villalobos para la Miniteca FM desde las 5 de la tarde. Chao a todos. Llegaron los días morados a Línea Estética. Aprovecha hasta el 30% de descuento en tus productos favoritos de bienestar, cuidado de la piel, el pelo y mucho más. Compra del 14 al 16 de marzo en tu tienda más cercana, en lineaestetica.co, o llama ya al 604-322-2426.